Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 315. La bruja de las palabras. Laura Goodman. En general siempre es común que alguien me diga, Laura, ¿qué opinas sobre...? Y en general cuando me preguntan qué opino, yo tengo tendencia a no querer contestar qué opino sobre tal y tal cosa. ¿Saben por qué? Porque si alguien está, vibra y le gusta lo que yo digo, lo que yo escribo, si yo sobre un tema voy a opinar lo mismo, tiene más harina para su propio costal y se siente un poco más... ¿Viste que Goodman opina que Casilda está buena? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y en general, la opinión que alguien emite, seguimos proyectando y encuadrando nuestro conjunto de ideas para darle de comer a nuestro personaje, sea el que sea. Por eso, en general, no me gusta decir lo que opino de cuál y de tal. Como acá, hoy yo tengo el micrófono, ustedes están proyectando un supuesto saber en mí. Y si yo digo mi opinión, es usar el poder mal. Es medio estafa. No está bueno, ¿no? Yo sé que esto que, para terminar, esto que yo les estoy contando, es un poquito difícil porque deja todas las puertas abiertas. Nadie se va con una idea que me encaje, justamente. Mi idea es que no encaje ninguna. Y siempre es mejor salir con muchas más preguntas para formularme, que queden abiertas, porque entonces me voy volviendo responsable como mínimo de las nuevas preguntas que generamos. En verdad yo creo que nosotros socialmente estamos pobres de nuevas preguntas. En el terreno de las relaciones humanas ni les digo. Uno puede leer un montón de libros y la verdad son pocos los que valen la pena, en el sentido que uno pesque un pensamiento que realmente sea abridor del corazón. ¿Es muy bruto lo que dije? La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Gracias, Laura Goodman, con ese desenfado, decir algo tan difícil a veces de decir, por eso dice, muy bruto lo que dije, y porque está diciendo, si vos me preguntás mi opinión, yo voy a tratar de no darte mi opinión, porque mi opinión, desde este lugar del poder, de quien está dando la conferencia, o quien hace el programa de radio, quien escribe el libro, desde este lugar te va a condicionar y vos vas a tratar de meter lo que yo te diga para justificar y apuntalar el discurso de tu propio personaje, dice ella. Está perfecto. Nosotros a eso le llamamos la autovalidación del yo. Es que el yo es un personaje, el personaje nuestro, el que creemos que somos, el que declamamos que somos, se alimenta de los discursos del poder, del canal de documentales, del programa de radio, del que escribe el libro. Y hablando del tema que estamos hablando, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál es la condición humana? ¿El ser humano es violento, es mezquino por naturaleza, es envidioso? Va incluso, como dice Occidente actualmente, ya va a ver usted, a preferir lo que perjudique a los demás, así él se siente superior. Discúlpenme, tendría que llorar yo, pero es que así lo dice hoy la Universidad de Oxford, sin pudor. No sé si llegamos hoy, si no será en el próximo programa. Esta es la condición humana, preferir la desgracia del otro, encontrar un placer en la desgracia del otro. Y lo que propone Occidente a cambio, luego de decir que esto es natural de todos los humanos, dice, bueno, no, che, tengamos un poco de cuidado, fíjate, tené compasión. No sospecha de cómo se generó ese sentimiento. No se da cuenta de que ese es un sentimiento típica, clara, nítidamente occidental. El disfrutar de la desgracia ajena. Indoeuropeo, es cierto, tiene como 7.000 años, según dice Pachada, Claudio Naranjo y muchos más. Pero cuando llega Juan de Palafox a América, cuando lleva a Cristóbal Colón y decenas de cronistas lo que ven, no es esto. Al contrario, dicen, che, acá no hay envidia, no hay codicia, no hay ambición. La Universidad de Oxford, y pobre le cayó a esa universidad, pero diríamos casi todas las cátedras de las universidades occidentales piensan de esa manera. Y consecuentemente también terminan diciendo esas cosas los documentales que vemos en los grandes canales de documentales. Casi todos los documentales, no todos, salvamos algunos de la BBC de Londres, típicamente. Y también terminan diciendo eso libros. Libros que se promueven, que se festejan y que incluso, como le insinuaba, en el ámbito progresista, pensadores que votan lo mismo que yo cuando, a la hora de elecciones políticas, pero que dice el ser humano es malo por naturaleza. ¿Cómo les llegó? Les llegó por la Universidad de Oxford, por decir una, ¿no? Así que en estos programas de La Bruja estamos tratando de cruzar lo que dice Oxford y lo que dice nuestro testigo. Lo que decimos los que tenemos experiencias personales, lo que intuyen muchos oyentes que por su experiencia de vida identifican que, sí, algunos humanos disfrutan con la desgracia ajena. Suponete Homero Simpson. Pero hay otros que no. Hay otros que disimulan que disfrutan de la desgracia ajena. ¿Sí? Hay de las tres cosas. ¿Sí? La mayoría disimulan. La mayoría de los que disfrutan de la desgracia ajena lo disimulan porque se dan cuenta que ese es un disvalor. Pero es lo que sienten. Cuando uno ve su accionar, dice, sí, este tipo está movido por esa, entre otras cosas, por ese interés. Pero hay otros que, una vez corrido toda sospecha, toda hipocresía, todo acting muy estudiado, de aparente benevolencia y humildad, una vez que vos filtrás todo eso, que también hay, vos decís, no, pará, este tipo no tiene ambición, no la tiene, a prueba de balas y no la tiene. Entonces, ¿qué es naturaleza humana? ¿Está loco? Bueno, ese es el tema que estamos tratando, señora. Así de difícil es. Lo que pasa es que la respuesta a esas preguntas marcan un futuro para nuestra comunidad, para la suya, para la mía, para nuestros pueblos y tal vez para nuestro mundito. ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer. Nosotros encontramos acá este libro y algunos más, varios libros, por cierto. Aprovechamos los ya 300 programas de La Bruja y agregándole un escalón más a todas las cosas que hemos dicho, a casi todas, no siempre íbamos por el mismo camino. Decimos, mira, ¿te acordás cuando hablamos de la crianza de los hijos? ¿Te acordás cuando hablamos de poner límites? ¿Te acordás cuando hablamos de que somos animales? ¿Te acordás cuando hablamos de Nietzsche? ¿Te acordás cuando hablamos de matriz cultural? Bueno, acá es una especie de posgrado para los oyentes de La Bruja, para decir, bueno, sumando todo eso, así con alfileres, no importa que haya sido cierto o no lo que dijimos, pero aprovechando todos los paisajes que hemos recorrido en La Bruja de las Palabras, nosotros decimos, fíjate cómo se lee lo que dice la Universidad de Oxford. Veamos un cachito de eso. Tomémoslo como ejemplo, ¿eh? Es una muestra. Y te puedo asegurar que salió por azar, el primer libro que agarré tenía este sello que usted va a ver. Y discúlpeme, no es nada personal contra el autor, sino que es una muestra. Ya va a ver usted otros con nombre y apellido en próximos programas. Sigmund Freud es uno. Los seguidores de Freud, a mí me impresionan mucho, che, psicólogos que conviven con la naturaleza humana, que no sé qué hacen cuando están en cultura andina. ¿Cómo hacen? O con personas que tienen influencias de otras culturas. ¿Cómo se bajan de esto que va a decir este señor y la mayoría de las cátedras de las universidades occidentales? Profesor de psicología de la Universidad de Kentucky, publicado el libro por Alianza Editorial, eso en español, pero en inglés, Oxford University Press, con copyright de 2013, hace 5 años. Y la Universidad de Oxford, la división prensa, se ocupó del diseño, de la tapa, lo acariciaban al tipo mientras lo escribía. Y para colmo, dedica, lamentablemente, varias páginas para decir a todos los que lo ayudaron. O sea que ahí usted va a ver que cuanta cátedra había dando vueltas, lo apoyaba en esto que este señor va a relatar. Él se llama Richard Smith, discúlpeme, Richard, no es nada personal, usted expresa una característica de lo que se llama, desde aquí, desde Latinoamérica, llamamos cultura eurocéntrica. En la creencia que el universo es como Occidente y que esto que describe Palafox en América nunca existió, nunca ocurrió. El libro se llama, del libro de Richard Smith, comienza con una palabra alemana, Schadenfreude, que significa, y es la continuación del título, la dicha por el mal ajeno, la felicidad de ver que el otro sufre, padece. El libro completo, tiene una bajada, es, vamos de vuelta, Schadenfreude, la dicha por el mal ajeno, son las dos cosas, una en alemán y otra en castellano, ¿no? Schadenfreude, la dicha por el mal ajeno, y el lado oscuro de la naturaleza humana. En realidad ese es el único error que comete Richard y sus amigos y la Universidad de Oxford. Tendrían que cambiar el título, y el lado oscuro de la naturaleza occidental. Y ya, listo. Entonces, no se merecerían estos comentarios que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya está dicho, ¿no? El tipo cree que la naturaleza humana, fíjate, contiene como elemento natural la dicha por el mal ajeno. Lo pone en la tapa, lo firma un señor y abajo dice Oxford University Press. Increíble, increíble. Digo, ¿y qué pasa con Juan de Palafox? ¿Y qué pasa con las experiencias que algunos oyentes, no todos, han tenido? De personas que no tienen ni al derecho, ni al revés, ni antes, ni después, ni de costado, ni un poquito, ni nada, que no tienen dicha por el mal ajeno. Eso es muy común en Occidente. Y yo me animo a decir, no en un 100%. No en un 100% de ningún modo, ni siquiera a media cuadra de la Universidad de Oxford. Ocurre que el 100% de los vecinos de la universidad sienten dicha por el mal ajeno. ¿Eh? Él va a ser sutil, va a decir, dice que no, pero en realidad la siente, porque todo lo que son los mecanismos de hipocresía de la cultura occidental, los conocemos bien, él los va a describir con valentía, se va a incluir él y sus amigos en esta característica de sentir placer por el mal ajeno. Él va a decir, yo también, a mí también me pasa. O sea que nos sacamos el sombrero y reverenciamos su pensamiento honesto. Lo que no comprendemos es como gente tan formada no tiene la posibilidad de ver que esto es algo característico, y yo diría casi exclusivo, de la cultura occidental. ¿Qué será? ¿Que nunca publicaron la carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos? ¿Nunca la vieron? ¿Nunca vieron a Juan de Palafox, a Bartolomé de las Casas, a Carl Gustav Jung? ¿Nunca lo escucharon? Qué crueles que son los blancos, están torturados por sus pensamientos. Eso repite Carl Jung de haberlo escuchado de algunos indios de América. No, no se enteraron. Cayó en el olvido. Lo que decíamos la vez pasada, esto se llama negación. La naturaleza humana es sentir dicha por el mal ajeno. Así que, si nosotros, nuestro grupo, este señor es estadounidense, la Universidad de Oxford es inglesa, nuestro grupo noratlántico occidental es malo por naturaleza. Discúlpenos, tratamos de ser compasivos, pero nacemos así. La naturaleza es así, no es que yo soy malo, es que mi naturaleza es mala, ¿entendés? Ahora vamos a contrapuntearlo con otro libro occidental que no piensa lo mismo. Pero yo tengo que tener a su vez la tercera pata en el testimonio de Juan de Palafox y todos los que reverberan cuando habla Juan de Palafox, diciendo, el indio no tiene envidia, no tiene ambición, no tiene ira. Está tranquilo, no se pelean entre ellos. Y yo agregaría, no creen en el alma, no son idólatras. Estoy repitiendo cosas que dicen los testigos, ¿eh? Los españoles de aquella época. No tienen reyes. No hay reyes. Pero los incas sí, los incas sí. Los aztecas también. ¿Y? ¿Y cuál más? A ver, cuéntame. Se te acabaron, ¿viste? Como los celtas, no tenían reyes. ¿Qué vas a hacer? Te olvidaste esa página. Negación se llama eso. Cuando hables de naturaleza humana tenés que incluir a muchos grupos humanos. Si no, no hables de naturaleza humana. Si no, decís, mira, en mi barrio esto es así. Y ya, todos contentos. pero que vos creas que esa es la naturaleza humana, a cualquier extraterrestre le llama la atención, dice, loco, ¿qué le pasa a este? Mirá, cree que incluso nosotros los marcianos también somos así. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Tendrá que apuntalar el discurso de su personaje? Como decía Laura Goodman, ¿tendrá que autovalidar a su yo? ¿Tendrá que encontrar alguna explicación para poder dormir a la noche sin la ayuda de pastillas? Entonces decir, no, estos sentimientos horribles que tengo yo en realidad son de la naturaleza humana. Y yo bastante hago para que casi no se note. La explicación podría ser muy otra. Ya me estoy contagiando el español antiguo. La explicación podría ser muy otra. Muy otrita. Vamos a poner un diminutivo andino. Podría ser que el humano, cuando nace, está listo para cualquier cosa. Según en qué ambiente nazca, el tipo se adapta. Si nace en el polo, sale esquimal. Si sale entre caníbales, si nace entre caníbales, sale caníbal. Si nace ahí en los aztecas, sale azteca. Si nace entre los bosquimanos, sale bosquimano. Y si nace cerca de la Universidad de Oxford, cuando comienza su libro, cuenta que Homero Simpson quiere que a Flanders le vaya mal en la tienda para zurdos. Ese es un episodio de los Simpson. ¿Sí? Flanders, el vecino de Homero Simpson, todos conocen a Flanders, los oyentes de La Bruja, este cristanijillo, perfectirijillo, que parece buenillo, pero en realidad es tan buenillo porque fue muy maltratado en la infancilla, y entonces para sofocar su irilla, su ira, su odio, se disfraza de frenos a ese odio y aparece buenito. Genial descripción de los Simpsons, ¿de qué? De la cultura occidental. Homero quiere que a Flanders le vaya mal. Es un episodio de los Simpson. Lisa Simpson, dice nuestro amigo Richard, como siempre, la hija erudita, dice con todas las letras la emoción que siente Homero, su padre. Papá, ¿sabes qué es un Schadenfreude? No, no sé qué es un Schadenfreude. Por favor, dime, porque me muero por saberlo. Es el término alemán para alegría malsana, alegrarse con el sufrimiento de otros. Este libro, dice Richard en la introducción de su propio libro, habla de esta emoción que la mayoría de la gente es capaz de sentir. La mayoría de la gente, a pesar de sus connotaciones vergonzosas, tendría que haber dicho mayoría de los occidentales y ya. La mayoría de la gente de mi barrio y ya. Ese es todo el problema que tiene en realidad. Pero no es poco problema, porque esto que dice Richard se repite en el experto en educación que está trabajando en la escuelita acá a 50 kilómetros en medio del campo. ¿Entendés? Y aunque el tipo está ya en otra cultura, como leyó al de la Universidad de Oxford, dice, ah, mira, sí, no, estos alumnos míos sienten alegría por la desgracia ajena. No, es que estás en otra cultura. O mitad y mitad. Por parte de padre sí, por parte de madre no. Estás en mezclas culturales, además hay personalidades, estilos, crianzas, historias personales que hacen que no todo el mundo sienta alegría por la desgracia ajena. Aunque la mayoría de nosotros se sienta incómodo al admitirlo, ¿ves? Se está incluyendo. A menudo sentimos esta Schadenfreude porque podemos sacar provecho de la desgracia de otra persona. Lo está confesando, es pobre, un santo. Lo que tiene que decir es, mi grupo cultural es educado, se genera un entorno cuando nace un niño o una niña, de tal modo que a los pocos años sentimos alegría por la desgracia ajena. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es ese entorno que hace que un niño sienta alegría por la desgracia ajena? ¿Qué ha ocurrido en ese paisaje familiar, barrial, televisivo, para que se sienta eso? ¿Cómo son los libros que leen esas personas para no desarmarles inmediatamente una cosa que demanda tanta energía y que no lleva a ningún lugar lindo, lleva a lugares feos? ¿Cómo puede ser que no haya ningunas alarmas que digan, No, no, eso es feo. Prefiero estar bien con la gente que me rodeo. Prefiero no estar mal. No aparecen esas alarmas. Es raro. Si yo fuera extraterrestre, diría... Quisiera imaginarme cómo es un hogar en el que los niños, a los pocos años, sienten alegría por la desgracia ajena. ¿Cómo han sido tratados esos niños? Como si su naturaleza humana fuera bondadosa, amorosa, honesta, pura, o fueron tratados como si su naturaleza humana fuera violenta, maligna, envidiosa, peligrosa, sospechable. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas... Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Bueno, este es el libro de profesor de psicología de la Universidad de Kentucky. Él se llama Richard Smith. El libro se llama Schadenfreude, La dicha por el mal ajeno. Y él va reconociendo que eso es lo que siente su grupo, la gente que lo rodea, y un montón de amigos que han revisado su libro han acordado con que es eso el sentimiento del grupo allí en esos barrios de Estados Unidos y posiblemente también los del Reino Unido. Todos los días se producen escenarios parecidos. Estoy haciendo citas textuales, es decir, en que nosotros podemos sacar provecho de la desgracia de otra persona. Gran parte de nuestra vida emocional es el resultado de compararnos con los demás. A ver, hay oyentes que sienten esto y que les pasa esto. Seguramente una buena cantidad de oyentes. Pero no es naturaleza humana. Y el tipo en el título, en la tapa, dice: esto es naturaleza humana. Esta es la única discusión que nosotros hacemos. Esto de compararnos con los demás tiene que ver con la competencia. Un bando tiene que perder para que el otro gane. Mira, tan pocas veces he visto sintetizada la cultura occidental en tan poquitas palabras. Cultura indoeuropea, discúlpeme. Esto es cultura indoeuropea. Comienza hace más o menos 7.000 años, 8.000. Allí los kurganes famosos. Un bando tiene que perder para que el otro gane. Esta es la ley de la vida. Entonces, a partir de esa cosa que no tiene ética, ¿me entendés? Esa cosa rancia que produce horror en aquel que todavía no se ha acostumbrado, no ha naturalizado esto de que un bando tiene que perder para que el otro gane. Esta grave falla ética, digamos, genera toda la cultura indoeuropea, que es importantísima, buena parte de los idiomas más conocidos del mundo. Genera la creencia de que existe un alma, una vida después de la... ¿Entendés? Todo lo que contamos que no tenían los pobladores de América, que se desarrollaron bastante aisladamente de esta creencia, este credo: un bando tiene que perder para que el otro gane. Lo dice él, nos pasa todos los días, lo dice el pobre Richard y un montón de amigos que dicen sí, sí, eso nos pasa, porque esa es la naturaleza humana. ¿Te parece a vos, che? Mirá, no tengo mucho tiempo, pero no quería dejarlo pasar. Otro occidental, que también se llama Richard, publicó un libro 20 años antes que el Richard, este psicólogo. Este es un antropólogo, arqueólogo, antropólogo. Publicó un libro que se llama Nuestros Orígenes, Reconsiderando Nuestros Orígenes, título original en inglés, En busca de lo que nos hace humanos. Pero también es de Nueva York, la publicación. Él es de Kenia, hijo, además, por curiosidad lo decimos, de una famosísima pareja de antropólogos que fueron los que descubrieron, confirmaron, mejor dicho, algo que ya suponía Darwin, de que el humano es originario de América. Hablamos de algo que ocurrió en 1959. El hijo, Richard, escribió un libro, Nuestros Orígenes, que dice, yo diría, diametralmente lo contrario de lo que escuchábamos recién que nos decía Richard Smith. ¿Y qué pasa? Lo que dice Richard Smith, que hemos comentado hasta recién, es lo que se ve en todas las librerías, en la vidriera, es lo que sale en los documentales, es lo que termina divulgándose incluso en la clase dirigente de la cultura occidental de nuestros países, tanto los europeos como los latinoamericanos. La opinión de Richard Leakey, fíjate lo que dice. Nuestro comportamiento como especie es complejo, siempre matizado y modelado por el contexto cultural. ¡Ah! Ya me va gustando. Y siempre sujeto a opción, al libre albedrío. ¿Entendés? Afirmamos que la voluntad de aceptar la idea de que el Homo sapiens tiende al conflicto violento por imperativo biológico es en sí misma una manifestación cultural. ¿Entendés? Creer que el humano, por biología, por naturaleza humana, se alegra con la desgracia ajena, lo estoy modificando un poquito, es en sí mismo una manifestación cultural. Sugerir que la guerra ya se refiere a esta creencia de que el ser humano es violento por naturaleza. Esto lo piensa Freud y todos sus seguidores, el 90% de sus seguidores. Sugerir que la guerra es algo normal en la historia humana debido a nuestra herencia genética, naturaleza humana, nos absuelve de toda culpa, dado que no se puede luchar contra lo inevitable. Algo de esto yo suponía, pero este señor está mucho más autorizado que nosotros. Pero nuestra postura en el libro sitúa la responsabilidad de la guerra o no guerra en la sociedad humana. Las sociedades belicistas, como la estadounidense y la inglesa, casualmente dicen, no sé, la naturaleza humana es violenta. Este que es de Kenia dice, no, hermanito, no me jodas. Tu sociedad decide si ir o no a la guerra. Y ahí vos tenés una opción. Disculpe las expresiones. Y terminamos con esto, la cita que quería hacer de este keniata. No hay evidencia de violencia regular o de conflicto armado en la prehistoria humana hasta hace unos 10.000 años, cuando los humanos empezaron a producir alimentos a raíz de la llamada revolución agrícola. Nosotros afirmamos que la historia evolutiva ha dotado a nuestra especie de una tendencia a la cooperación, más bien que a la violencia, lo que nos caracteriza, según la visión de este señor, en todo caso para empatar el partido sobre la hora del bloque, es que nuestra especie tiene fuertemente una tendencia a la cooperación. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras, justo a mí que no creo en las palabras.